se establece que el 50% de las becas que los ingresos a carrera van a ser para temas estratégicos. Y esto realmente crea necesariamente un debilitamiento muy fuerte de la ciencia básica y en particular del área de las ciencias sociales que están en menor medida representadas dentro de los temas estratégicos, y en lo cual genera un conflicto entre nosotros mismos. Hoy en día nosotros estamos tratando de que los directores de institutos de CONICET avalen una nota pidiendo que se revea esa decisión de los 200 institutos, allá 120, cuyos directores firmaron. Y esto es muy importante porque si no vamos a tener que discutir situaciones entre nosotros. Mientras que nos recortan y nos ponen 450 cargos y no salimos a decir no al recorte, tenemos que estar discutiendo con los compañeros de sociales a ver quién le toca una plaza. Me parece que esto es lo peor que podemos hacer. Tenemos que unirnos, tenemos que darnos cuenta. Estas son simplemente maniobras que terminan enfrentándonos y no podemos caer en esto. Tenemos que salir a lo que es el centro del problema. En este momento el gobierno está desmantelando el sistema de ciencia y técnica de la Argentina. El CONICET es una caja de resonancia, pero pasa también en CONEA, pasa también en INTA, pasa también en INTI, en todos los organismos.